noche llegaron murciélagos. Si no los llamo, ellos igual vienen. Venían con las alas negras y el racimo. Cayeron adentro de mi vestido blanco, de todas las rosas y camelias que he reunido en estos años, y en la canasta de claveles y de fresias. La Virgen María dio un grito y atravesó todas las alas, con el pelo hasta el suelo y las dalias. Las perlas, almendras y pastillas, las frutas de cristal y almíbar que vivían en fruteras y cajas de porcelana quedaron negras y volvieron a ser claras. Pero como muertas, yo me erguí, goteaban sangre, mi pañuelo blanco y mi garganta